Este año ha sido atípico en toda la lucha docente porque la docencia en asamblea realizada en sede gremial de CISADEMS se pronuncia a fines de febrero por un paro por tiempo determinado a partir del 1 de marzo. Bueno, ha habido movilizaciones muy importantes, por eso en la introducción de este programa estaba escuchando que ustedes decían que en un principio se había visibilizado y luego como que ha quedado en silencio. La verdad que las movilizaciones han sido impresionantes, ha sido tanto el impacto que los medios locales, gráficos y visuales y audiovisuales no han tenido más remedio que pasar algo de ello, cosa que no ha sucedido en años, claro. Porque el cerco mediático local es impresionante. Todo esto es porque los reclamos son históricos. El básico más bajo del país, el básico actual de maestro de grado es de 2.900 pesos, no llega ni siquiera a 3.000, con 7 cifras en negro para llegar al salario mínimo. Ese salario mínimo, que en Santiago es de 8.200 pesos, incluyen todos los incentivos provinciales con sus cifras en negro, más el FONIT, que es una cifra en negro a nivel nacional. Por lo que el maestro que se debe jubilar, se jubila miserablemente, casi como con la mínima. Y claro, lo peor de todo, que con esta estructura de conformación del salario docente, se ha aniquilado la carrera. ¿Por qué? Porque un docente que recién se inicia cobra prácticamente lo mismo que aquel que tiene 25 años o 30 años de antigüedad. Contra esa política es que los docentes santiagueños se han decidido a hacer ese pronunciamiento que ha sido histórico y que, si bien en una asamblea de hace 2 semanas se ha resuelto suspender la medida, eso no significa que se ha abandonado la lucha para nada. ¿Por qué les decimos esto? Porque los descuentos que se han sufrido han sido descomunales. Hay gente, muchísimos docentes, que han cobrado 0 pesos. Y nunca en la historia ha habido descuentos de este tipo, como cobrar 0 pesos. ¿Y eso qué significa? Que no se le han hecho los aportes para el salario familiar ni para la obra social. Consecuencia directa es que docentes con situaciones graves de salud no están pudiendo usar la obra social. Nosotros hemos denunciado esto ante la obra social con escribano, inclusive con abogado, ante situaciones puntuales. Y como esto ha sido de un modo tan cruel y perverso, y que quizás se habrá pensado que con esta medida los docentes se iban a amedrentar o a dejar de pensar en medidas de fuerza, por el contrario. Claro. Por ejemplo, Termas de Río Hondo, que ha sido un bastión de la lucha, con una impresionante marcha en el MotoGP, se decide a continuar con la medida. Es decir, que si bien se ha suspendido, está latente en las bases volver al paro, porque no se ha solucionado de fondo. Lo que se ha conseguido es que se incluya en el salario mínimo aquellos cargos que tenían menos puntuación que el maestro de grado. Por ejemplo, preceptores, maestros especiales, bibliotecarios, bedeles, todos esos cargos quedaban excluidos del salario mínimo. Ahora, con esta movilización y este paro, se ha conseguido que se los incluya. Y, Susana, sí, no, y otra cosita, sí, más. Otra conquista ha sido que el aguinaldo, por primera vez en todos estos años, se va a cobrar como corresponde, es decir, la mitad del sueldo, y no como se venía pagando, que se pagaba sobre lo blanco, sin contar las cifras en negro. Este año, en el decreto del boletín oficial, el gobierno dice claramente en el articulado que el aguinaldo, en la liquidación del aguinaldo, se van a incluir todos los conceptos no remunerativos, no bonificables. Susana, a propósito, bueno, vos describís muy bien ahí la situación con la cual han tenido que conllevar y con la que están llevando adelante toda esta lucha, pero también llegaban noticias de aquí de algunos episodios con una violencia bastante, bastante sí, extrema. Sí, el 4 de marzo, por ejemplo, la movilización del 4 de marzo, que ha habido un fuerte cordón policial, que no era un cordón de paz porque estaban bien pertrechados, y si decimos de paz se supone que tiene que estar desarmado, sí, ha habido ahí provocaciones, y con lo cual que ha derivado en dos docentes que han estado detenidos y que han sido liberados en 24 horas, pero que se les ha iniciado un proceso. Esos dos docentes están actualmente con proceso. Lo que pedimos es el desprocesamiento de estos dos docentes, que es de apellido Garnica y Paloma. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido ataques mediáticos impresionantes con nombres de docentes. Nunca se ha visto esto, que dirigentes gremiales de la central de aquí de Santiago del Estero, que es afín al gobierno, hayan salido a decir los sueldos que cobran los docentes, sabiendo ellos que esos sueldos tienen cifras en negro y todo tipo de escrache y desprestigio, tanto en los medios locales como en las redes. El ataque ha sido impresionante, lo que nosotros definimos como una violencia institucional sin precedente. Nunca se había visto tamaño ensañamiento contra todas aquellas personas que lideraban en sus lugares de residencia la lucha. Susana, empezamos esta entrevista hablando del salario mínimo, el salario bajísimo que tienen los docentes y las docentes en la provincia. Vos comentabas los problemas que tienen con la obra social, los problemas que tienen con el aguinaldo. Sabemos de los hechos de violencia. El 8 de marzo un docente de Frías apuñalado. Y añadido a lo que vos estás diciendo, cuando ellos venían para formar parte de las movilizaciones en Capital, han sido detenidos por la policía, que les tomaban nota de los nombres. Impresionante, los hacían volver. Han hecho parar combis y colectivos. Susana, están reunidos en este momento, reunión de delegados del Círculo Santiagueño de Docentes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros estamos en estos momentos reunidos por dos cuestiones. Por la cuestión de la presentación de los juicios de amparo por el tema de los descuentos y por el tema de elecciones docentes. Este año se renuevan los representantes docentes en los organismos educativos que conforman el Consejo General de Educación. Nosotros tenemos representantes en el Consejo, en vocalía del Consejo, en las juntas de calificación y en el Tribunal de Disciplina. Y eso para... Si saben, en los años anteriores, en los periodos anteriores, ha venido ganando esas elecciones y tienen un gran significado político, porque estar en esos organismos significa pelear desde adentro políticas a veces de ajuste o de retroceso en cuanto a la carrera docente.